Hola, caros oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a más una edición de nuestros 5 quintas en Canal 1 de Antena 9. Hoy conmigo está, y como desde el principio, Adriana Florea. Hola, Adriana, buenos días. Hola Carlos, muy buenos días, tanto para ti como para los oyentes. Bueno, no sé si se permiten ese tipo de confianza entre jefe y, bueno, empleada, como quien dice, ¿no? Empleada que solo por coincidencia también pertenece a la dirección de Antena 9, pues. Bueno, pero ¿quién es el jefe más grande? ¿Tú? Digo, ¿usted? Sí, en ese caso. No, la jefa más grande es Adriana, no yo. ¿Así? Yo solo mido 1,70 y 1,68, pues si Adriana mide como que 1,90 o algo así. Ay, no hablemos de cuánto medimos porque eso sí sería decir que yo soy la más pequeña, pero bueno. Bueno, como tú dijiste, la más grande, yo he ido por ahí, Pero ¿no? yo hablé en términos profesionales, no físicas o Ah, yo pensé que sí. psíquicas. Bueno, si vamos por largura, yo soy el más largo, ¿eh? Ay, bueno, tampoco vamos por eso. Bueno. Queridos oyentes, esperemos sus respuestas a mi simple pregunta. ¿Cómo están? ¿Qué tal sus días, sus semanas? ¿Cómo han estado hasta ahorita? ¿Cómo están? Bueno, si nos están acompañando, jefe, ¿tienes algo que decir al respecto? Bueno, tengo que decir que realmente me gustaría mucho que los entes nos dijeran, que nos digan, sí, ¿cómo están? Bueno, si hay alguna sugerencia que ustedes tengan, que eventualmente podamos aquí hablar en el programa, o músicas que podemos pasar aquí, Claro que es sí. importante tener vuestra participación, sin duda, muy, muy importante. Sí, porque nosotros para eso estamos aquí. Justamente. Para Y bueno. complacerlos y esperar sus sugerencias, como ha dicho el jefe, y sus preferencias musicales, por si tienen algo en específico que desean escuchar, una música, porque la música la escogemos nosotros, ¿cierto, jefe? Sí, la música somos nosotros que la escogemos. Pero Pensando siempre que podrá agradar a nuestros oyentes. sí, Dime, es dime. justamente lo que yo pienso, pero ¿no será mejor que los oyentes digan su opinión y su preferencia musical? Porque así sería más emocionante, ¿no cree, jefe? Pero no me tratas así que ya me das impresión, en serio. Bueno, a los jefes, queridos oyentes, ahora el mensaje se dirige directamente a ustedes, a todos ustedes, señoras y señores que están escuchando este buenísimo, extravagante programa. Escuchen ustedes, yo ya no sé cómo trabajar. Si trato con respecto al jefe, bueno, le hace impresión. Y si le digo, bueno, tú, quizás sea demasiado, No, no, no no. Quiero que sé. me digas tú. Sí, yo te digo. Así, yo te digo. Así me gusta que me digas. Bueno, No, como. es que Ay. no quiero causarle, digo, no quiero causarte problemas en tu vida personal. No te preocupes que mi novia no escucha este programa. Ah, pobre de ella si lo escuchara. Sí, sin duda. Se cortaría las venas, digo. Las venas, pues sí se No, cortaban las. por equivocación, por estar atenta a escuchar al jefe, claro. Si se cortaba las venas, no escuchaba más este programa. Justamente por eso le aconsejo que no lo haga. Señorita, novia de señor Carlos, no escuché este programa, porque pobre de usted, si lo llegué a escuchar. Queridos oyentes, ya saben, como siempre llegamos hacia ustedes con buena energía, con buena comunicación, con dedicación, con buena disposición, solamente para ustedes, ¿no, jefe? Sí, digo. Bueno, y así bromeamos un tantito. ¿Sí? Y sabes, a mí me gusta mucho una cosa que tenemos en nuestro programa. A ver. Que se mantiene, y pues me alegro muchísimo, que es la música. Tenemos aquí en nuestro Cinco Quintas músicas realmente fantásticas. Algunas de ellas yo no las conozco, muchísimas de ellas, porque es Adriana quien las elige, y yo muchas de ellas no las conozco. ¡Ay, qué halagada me siento! ¡Gracias! Creo que tengo un punto con el jefe. ¡Ay! Poco a poco me lo estoy ganando. Gracias, jefe. A ver si me aumenta el sueldo. Yo iba a decir, pase en mi... No, se ha atrevido. Después. No se ha atrevido en directo. Después hablamos gracias. Debajo del escritorio. Digo, ¡ay! ¿Qué dije? Oyentes, no escucharon nada, ¿sí? Hasta pensé que ibas a decir debajo del esquipe. No. Bueno, esquipe, escritorio es casi la misma. Y bueno, se dice Skype, pero hay mucha gente que dice esquipe, no sé por qué. Sí. Disculpe por haber interrumpido, pero ay, es que me sonrojo de tantos halagos. Bueno. No, pero decía yo que realmente hay músicas aquí muy, muy buenas. Y la que abre la edición de hoy, que Adriana ya nos va a decir, es, para mí es algo muy especial. En 2012, este género musical, el mariachi, fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Dios mío. Realmente un género muy, muy contagiante de los mexicanos, pues claro. Y yo creo que Adriana en otra vida fue mexicana. Esto, sí, justo. Tengo esa impresión, no sé qué cosa me... Es que yo, bueno, siento que nací mexicana. ¿Mi madre no habrá tenido que ver con un mexicano? Ay, pues no sé. Y no quiero decirle a mi padre, porque ¿cómo es que yo amo tanto... así, hablar como los mexicanos, hasta sus músicas, y más, desde que, bueno, estoy enamorada, porque, bueno, todos nos enamoramos, ¿no? A cada uno de nosotros, no, pues llega a nuestra hora, ¿no? Desde que, bueno, sueño con que mi novio me traiga serenata con mariachi. ¡Ay, ay, ay! Ah, bueno. Justamente por ahí vamos a empezar. Gracias, muchísimas gracias por darme ese privilegio de presentar esta música que, a pesar de la orquesta, del género musical, tiene mucho que decir. Y es por ahí que empieza y dice... Pablo Montero dice lo siguiente: entrega total. Imagínense ustedes. Bueno, entrega total, eso ya quiere decir mucho. ¿Qué nos quiere decir más sobre esta canción? Pablo Montero, así junto con su orquesta, con esos mariachis preciosos. ¡Ay, Dios mío! Que a mí me vuelve loca solo de escucharlos. Es aquí. Bueno. No sé qué. Ay. Bueno, disculpen. Que se está volviendo loca. Calma. Sí, tengo. El mariachi no ha empezado a sonar, ¿eh? ¿Cómo? El mariachi aún no ha empezado a sonar. Ah, no, pero va a sonar dentro de poco. Y mi corazón ya está sonando. Por ellos. Bueno, y sé. corazón sonando y mi cabeza soñando. A propósito de corazón, hay otra Adriana que les traigo aquí presente, Adriana Anthony, que dice, bueno, primero digo en rumano y después en español. Aș vrea să fac din două inimi una. Lo que ella quiere decir es, quisiera hacer de dos corazones solo una. Y, bueno, la tercera es una cantante que, sinceramente, cuando la escuché por la primera vez, me quedé súper, súper encantada con su voz, con su forma de cantar, con... Bueno, ustedes ya escucharán y se darán cuenta qué es lo que yo quiero decir con esto. Diana Navarro, no te olvides de mí. De pronto este cantante es... Déjame solo hacerte una pequeña preguntita sobre... Porque yo no la encuentro por aquí, pues tendré que preguntarte a ti. Dime. Si es que sabes. ¿Es impresión mía o Adriana Anthony no es rumana? Es rumana, pero está casada con un americano. Y bueno, y viene de vez en cuando a cantar en Rumania. Claro, ella... Porque ella tiene pronuncia, yo noto, no es la pronuncia raíz, como quien dice, o sea... Bueno, ok, es romana, pero por lo visto es algo perdió, no lo sé. No. Es porque es de otra ciudad, de otra región. Ah. Y, sí, justamente por eso. Pero no perdió nada. Yo la escuché reciente en una entrevista y habla como si ni siquiera está viviendo en América. Sí. Naturalmente. Pues a mí no me pareció... Ahora ya entendí por qué. Yo siempre sospechaba que esta Adriana Anthony no era rumana o no estaba en Rumania hace mucho tiempo. O ya no estaba desde hace muchos años. Este disculpa, o había salido de Rumania hace mucho tiempo y empezó a perder pronuncia. Pensé yo, porque sí. Porque eso pasa con mucha gente y además que en su cantar pues se nota. Ahora ya entendí por qué, okay, por ser de otra ciudad, pero de otra región. Pero yo al principio yo no lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, fui por ahí. ¿Cuánta Diana Navarro? Pues para mí es una gran cantante, sin duda. Es una cantante muy, muy interesante porque tiene una gran elasticidad de sus cuerdas vocales. Es realmente impresionante. Ella canta, creo que es la música Solamente Tú, no estoy de recuerdo ahora, con Pablo Alborán. Sí. Bueno, los dos cantando y en vivo, que es lo más bonito. Ay, pues. Dios mío, yo lloré cuando escuché eso por primera vez. Y, no hay palabras, está excelente. Y no solamente esa canción cantó en vivo con Solamente Tú. Hay más, una de ellas, una de muchas que ellos cantan. Sí, es cierto. Yo solo escuché esa. No, hay más. Yo después a ver cómo hago para que... Y yo te digo, ¿dónde es ese concierto? Donde los dos cantan. Uh-huh. Sí. Pues aguardaré con impaciencia. Pues. Sí, sin duda. Bueno, tres cantantes... tres... artistas que para mí sinceramente son muy importantes, y Adriana no por ser rumana y porque se llame igual que yo, pero sí tiene una voz, deja mucho que decir, bueno, por lo que digo yo, a mí me gusta. Y bueno, Pablo Montero, pues ojalá que pueda seguir con su vida, con su carrera artística como antes, porque perder dos hermanos al cabo de como por ejemplo primero y después de 2 años perder el segundo, no debe ser nada fácil. Pues imagino que no. Sí, sin duda. Bueno, Yo no tenía, no, al principio no tenía esa idea, solo después es que me enteré de realmente no es, seguro que no es nada fácil pues pasar por una experiencia de estas, ¿no? Y lo que es sí, peor, no. Lo que es peor, disculpa jefe, que los dos no han fallecido por cuestiones, bueno, enfermedades, accidentes, sino asesinados. Sí, y eso acaba por ser muchas veces peor porque no estamos contando, es de shock, es de así de sorpresa, no hay realmente mucho que se pueda decir, porque uno no tiene tiempo para prepararse, ni tiene tiempo para, si es el caso, como que preparar una despedida, no hay esa oportunidad, no hay. Sí. Todo se acaba demasiado rápido, no hay tiempo, no hay oportunidad. Bueno, lo lamento. Pero la vida sigue para los que estamos aquí. Y igual para los que ya no están. Porque igual están en los recuerdos. Y bueno, y el recuerdo de las personas, si siguen en la mente y en el corazón, igual, esas personas, aunque no están aquí, igual siguen vivas, ¿cierto? Siempre. Las personas solo mueren cuando desaparecen de nuestra memoria. Exactamente. Cuando además nadie las recuerda. Ahí sí. Es peor no recordar a una persona, esté ella viva o muerta, que bueno, pensar que bueno, ya está muerta y ya está. No, porque bueno, esté muerta o viva, si no es para olvidarla, pues muy bien. Entonces. Sí, pues incluso como que se siente esto cuando estamos vivos y toda la gente se nos olvidó, pues hay como que esa idea de que como que si hubiéramos muerto para el mundo, por así decir, aunque sí. Estamos vivos físicamente, así que, y lo mismo pasa cuando, bueno, cuando se muere físicamente. Sí. Anímicamente seguimos vivos en el corazón de quien nos quiere, quien nos recuerda. Exactamente. El recuerdo es el más vivo, mismo que la persona esté muerta. Sí, eso muerta es, físicamente. Eso es, sí, eso es lo que hace revivir, o sea, que una persona esté siempre presente. No que esté físicamente, porque tanto puede estar físicamente como no. Sí. Lo importante es cómo la recuerdas. Como no llegas a olvidarla y a sacarla de tu mente y de tu corazón. Ay, bueno, ay, demasiada. Adriana y sus filosofías. Sí, alguien decía eso. Adriana y sus filosofías. ¿Qué libros he leído yo? Que a veces hablo un poco. Bueno, yo así soy a veces. Ya me irán conociendo ustedes, ¿eh? Bueno. ¿Pasamos a la música o...? Sí, pasamos a la música. ¿Eh? Entonces, para inicio, escuchamos Pablo Montero y esta entrega total mariachi en las emisiones de nuestros cinco quintas. ¿Vamos a la música? Sí. Entonces, hasta allá. Hasta allá. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad

¿Sabes? Yo realmente escucho estas voces y me quedo así. No sé. Sea la de Pablo Montero, sea la de Adriana Anthony, sea la de Adriana Navarro, pues me gustan muchísimo, sin duda. Son músicas que yo, en cuanto escuchábamos aquí la música de Adriana Anthony, le preguntaba incluso a Adriana: ¿esta música es antigua? Me decía: no, hace unos 2-3 años. Pues no parece, porque es cuidada, es... esta Adriana Anthony es por las olas del Manele, bueno, no Manele específicamente, pero... No. También un tanto, ¿no? Sí, ella canta un poco de todo, pero más canta de su región. Sí, porque yo la conocí, musicalmente hablando, por el Manele. Pero no tanto, en fin, no es su apuesta fuerte, pero... En fin, yo, y esto para decir que yo estoy acostumbrado a que los... más dedicados a al Manele no cuidan tanto musicalmente el trabajo que hacen. Sinceramente, hay que decir las cosas como yo las pienso, y así las siento yo. Es verdad eso. Que no cuidan, hace una melodía de porquería o buena, igual es música, dale. Lo importante es que suene bien para que salga el dinero, ¿no? Sí, para que la gente cante, no sé qué. Si tiene talento, no me importa. Si tiene algún sentido, no me importa. Claro que hay algunas, como esa de los dos teléfonos y no sé qué, que son graciosas y claro, bien hechas. No, pero hay muchas que realmente yo no entiendo. No entiendo realmente algunas de esas. A propósito de eso, jefe, quiero contarte algo. Dime. Justo ayer escuchaba con mi primo por aquí, por Skype, bueno, porque hay una persona, un conocido, que cuando recibe novedades así de canciones y así, pues le manda. Y curiosamente, desde hace mucho tiempo, yo ya no escucho una novedad de manera algo que me guste, que me capte, como quien dice, el oído, que me hechice, que diga: wow, esta me gusta, me gustaría escucharla repetidamente muchas veces, ¿no? Ay, pero eso es por culpa tuya, porque aquí tenemos Claudia con Kiss Kiss, pues esa música a mí me gusta muchísimo. Pues te gusta, pero a mí no me gusta ni para escucharla dos veces o para repetirla. No, yo ya últimamente no estoy con eso. No encuentro, o sea, escuchar versos de amor, palabras de amor, en canciones que no hacen ningún sentido, en un ritmo de, no sé, de, que suene un poco raro, extraño, demasiado. O sea, son, hay veces que las músicas, los que cantan Manele quieren hacer música, ya no concuerdan con lo que quieren cantar. Lo importante es que sea trabajo comercializado, como dije hace rato. No me gustó que nada. Dinero. Sí, que dé el dinero al fin del mes, esa es la preocupación, pero yo sinceramente no entiendo, porque, bueno, a veces, claro que también es importante, pero si tú solo trabajas para eso, pues que no vas a parte ninguna, creo yo. No sé. Sí va, porque ahora la gran ventaja es del internet. Ya no es de que se vendan los discos. Porque por cada página que se publica y así, tienen dinero, ¿no? Vamos a ser realistas. Me hace una cierta confusión, no sé, pues, ¿cómo? Me suena raro, sinceramente me suena raro, no me suena bien así. Pues a quién le suena bien, pero tanto que no me suena nada bien que ya ni escucho a Manele, así. Sinceramente, cuando me da la gana de escuchar algo de Manele, les confieso, queridos oyentes, y a ti, querido jefe, que yo escucho Manele los antiguos, que tengo desde 2001, 2002, desde esa época. Sí, son otra cosa, sin duda. No es la misma cosa que los actuales, que, como ya dijimos, muchas veces no hacen sentido, son... ¿Sabes? La idea, que la impresión que me da, disculpa decir así, pero la impresión que me da es que se acabó, más que la cuestión de dar dinero, es se acabó la inspiración. Justamente. No hay. ¿Por qué el ritmo es siempre el mismo? ¿Por qué la melodía no sé qué? Pues se acabó. Pero yo después pienso, en la música popular, ¿no? Aunque tenga, cada región tenga más o menos la suya, pero la base sí es la misma. Y esa está igual de viva y ya existe hace más tiempo que el manele. Las letras van cambiando apropiadamente. Se mantienen las raíces, pero ya hay músicas muy bonitas, de la música popular, hay músicas, en fin, muy bonitas. Aunque ahí es cierto, el internet ha hecho con que ya no se grabe tantos discos como antes. Pero igual, se graba y se graban muchas cosas en vivo y es bonito, sinceramente. El manele, no sé, no sé qué pasó con el manele, que de repente cayó en una monotonía, siempre lo mismo, y no sé. Ahora lo que más se escucha es... Hasta incluso Florin Salam, que yo lo tengo mucho en cuenta, hasta él se quedó como que le falta algo la inspiración. Su caja de ritmos, por decir así, es siempre la misma ahora. Sí, sí, ya no tiene la misma... No, eso es cierto. Es lo que estábamos comentando mi primo y yo ayer con respecto a eso, porque escuchábamos una carpeta que él recibió de músicas y sinceramente no encontró nada que sea de mega. De novedades, ¿no? Sí, sí, sí, de novedades. Después trato de, en fin, enviarme esa carpeta porque, bueno, novedades... Voy a preguntarle si aún la tiene, porque como a él tampoco le gustó, lo más probable es que no la haya... Pues le pide de nuevo, o la próxima que venga, pues me envía. Ah, pues así será, cuenta con eso. Esto no es plática de café, pero es como si estuviéramos hablando así en un café. Que sí, sí, sí. No, pero en serio, el manel es algo que yo incluso empecé a conocer musicalmente Rumania justamente por el manele. Vaya. Y hace 9 años, y yo mismo siento la falta de un buen manele. Ya es raro encontrarlo. Escuchaba antes una música que me daba miedo escucharla, porque me hacía llorar. Ahora la escucho y no siento nada, solo tum, tum, tum. Eres mi vida, ay, daría mi vida por ti, ay, eres mi sol en la mañana, te bajo las estrellas y la luna del cielo. ¿Qué es eso? No, pero es en serio. Yo sé. Y lo que me gustaba mucho de las letras antes eran no solamente la música, pero las letras eran más cuidadas. Y yo que no tenía nada de rumano, pero sentía por la emoción con que las cantaban que era algo que salía del alma. Antes, ¿sabes? Justamente eran letras que salía del alma, porque lo que a uno siempre le sale del alma es una cosa simple. Así como es el amor, simple, pero la música la complica, las personas la complican, y así, pero el amor, sinceramente, no es como ellos dicen, todo bonito, todo, ay, no sé qué. No, es simple y se acepta y lo bueno y lo malo, pero ellos, ay, hacen un paraíso. Incluso hay músicas que dicen, si vas a estar conmigo te voy a ofrecer el paraíso y no sé qué, o sea, bueno. Y alguien le decía a mi primo, ¿tú crees en el amor? Ah, bueno. Hay que pedir autorización a Eva, ¿no? Y a Adán. Bueno. Para ofrecer el paraíso, ¿no? Porque bueno, si no... Sí, puede ser. ¿Quién ha hecho? No, pues que se arreglan un problema bien grande. Sí, quien ha hecho esta canción debe de haber pedido autorización. Pero sí. Es el nuevo propietario. Sí, exactamente. Así que dicen que el amor existe en la música y en los libros. Pues ya estoy dudando de eso. Porque en la música No, de ninguna manera. En la antigua sí, porque hasta lo que pasaba cuando, bueno, unos años atrás, era mucho más bonito. Las letras tenían mucho que ver, la música lenta. ¿O me equivoco, jefe? No, antes el manele, ¿sabes lo que yo pienso? Que el manele incluso antes era más auténtico. Ahora parece que, no sé. Que le ponen otros instrumentos. Otros instrumentos. Y que no tiene nada que ver, sí. Por se dio la coincidencia de que es hay una música de cómo se llama Vali Vigeli, creo que se dice así. Vali Vigeli. Eso. Bueno, es cierto, ese ritmo medio árabe que ha puesto, suerte que le ha salido bien, pero en general pero también él también cantó del alma, se nota. Pero en fin, las músicas que en general hoy se hacen no son tan, no son el manele tan auténtico. Tienen una porquería cualquiera que les deja, les oculta las energías. No sé qué la gente les hace. Mismo la calidad de sonido de las grabaciones es peor. No sé, algo les falta en ese manele. Ya nada suena bien. Ni sus voces, ni tampoco el ritmo, ni las letras concuerdan. He escuchado cantantes de maneles nuevos que acaban de salir. Si los escuchan como cantan, no, jefe, yo tengo que enseñarte a ti algo en estos días. Yo me voy a ocupar seriamente de eso. No, pues solo para que te diviertas un poco. Estoy muy curioso, más ahora que yo también entiendo romano, así que estoy curioso por eso, ¿eh? Yo lo sé. Y bueno, te paso a ti la palabra. Yo he hablado, creo que más de la cuenta en tu tiempo, ¿eh? No, nada de eso. Pues un gusto escucharte. Sí, igual. Bueno, yo quiero poner aquí algunas canciones que no tienen nada que ver con manele, pero a mí me gusta, sinceramente. Yo voy a poner tres canciones que me quedaran marcadas en un tiempo en que yo estaba descubriendo la música. O sea, que yo estaba entrando en el internet y descubriendo las músicas de variadísimos países. Sea de Rumania, sea de Alemania, de Unión Soviética, de Rusia, de actual Rusia. Un poco de todo yo he descubierto en el internet y sigo descubriendo, pero en aquel entonces todo, exactamente todo era novedad para mí. Y de esas muchísimas novedades, hay tres para mí que se han destacado. Una de ellas es de Irina Alegrova. La música se llama Fotografía. Escogí que después, o sea, es de Rusia. Escogí después que vayamos hasta Alemania para oír Manel y Pony. La música Das Lied von Manuel. Adriana se ríe porque yo dije oír y eso es portugués. Pero oír es semejante, pero es equivocado. Pero bueno. Y después terminaremos nuestro viaje en Bulgaria para escuchar una música que siempre me gusta escuchar cada vez que puedo. Polaco de Liuba Alisik. Es una de las muchísimas. Y yo te puedo decir, yo sabía que de Rusia iba a encontrar muchas cosas poniendo Irina, porque Irina es un nombre muy habitual en Rusia. Entonces he puesto y he encontrado esta Irina Alegrova con Fotografía. Después he buscado por música alemana. Yo estudiaba alemán, he estudiado hasta 2005 la lengua alemana, y entonces he buscado a ver si tendría alguna cosa. Y por esa altura he encontrado unas colecciones de música alemana que las perdí, que no están más en internet, y yo las perdí. Pero realmente esa música ha hecho mucho suceso por los vistos, porque yo la encuentro en varias colectáneas y no solamente de música alemana. Manuel y Pony con Das Lipton Manuel. Por fin, yo tenía una amiga, una colega por decir así, llamada Liuba. Ella es de Bulgaria. Yo pensé, déjame ver si hay alguna cantante llamada Liuba por Alemania, por Bulgaria. Bueno, una cantante no encontré, pero encontré un cantante llamado Liuba Alisic. A lo que yo entendí en Alemania, no sé qué cosa tengo yo con Alemania. En Bulgaria no se da tanta importancia al nombre, pero más allá al apellido. Por ejemplo, Adriana podría ser Adriana Germanova y yo Carlos sería Carlos o Carla Germanov. En este caso, bueno, creo que sería Carlos, pero en muchos, en los nombres nativos de Bulgaria, la impresión que me da que es que los nombres nativos de Bulgaria no son así tan o sea, más importante es el apellido. Germanov, Germanova, eso yo sé que así pasa. Porque esa chica se llamaba no era Germanova, pero era algo así, así parecido. Komasnova, no sé. Y su padre se llamaba Komasnov. Gormanov era eso. Ya no me recuerdo ahora. Pero bueno, él terminaba en Ov, ella, la hija, en Ova. La mujer también en Ova. Y él, no sé quién más, creo que era un tío que yo también conocí de ahí, era Ov también. O sea, y de ahí yo he descubierto que sí, así es. O en general, por lo que yo entendí, es que los nombres terminan en Ov o Ova, a Ev o Eva, dependiendo de si es masculino o femenino. Bueno, no importa, igual Liuba Alisic, uno de los nombres más conocidos de la música búlgara, que aquí nos presenta polaco, no música para danzar, así como fotografía y Das Lied von Manuel. ¿Qué te parece si pasamos a la música? Sí, me parece perfecto. Bueno, entonces, de mi parte me quedo por aquí. Adriana. Pues yo también de mi parte me quedo por aquí, pues me despido. O sea, nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un día y una semana excelente, llena de sonrisas y con mucho, pero con mucho calor, porque en Rumania hace mucho frío, ya hay poco de nieve, ¿eh? Así aquí que, curiosamente hace realmente calor. ¿No? Pues bueno, ya sé a dónde ir. Gracias, voy a llegar no siendo invitada. Ok, entonces. No, te quedas, ya eres invitada, ya estás. Ay. Antes que llegues te digo que ya estás invitada, ¿eh? Ay, gracias, pero lo único que yo espero es que al llegar no te encuentre a casa, ¿eh? No te encuentre a la casa. Bueno, yo ya habré salido para el trabajo, ¿no? Para Antena Web, así que no me encuentras en la casa. Igual si me encuentras, no me ves ni yo te veo a ti. Así que todo tranquilo. Okay. No nos miramos la cara uno del otro. Solo te aviso cuando estoy a camino para que te puedas ir tranquilo de tu casa. Sí, y si llegas de sorpresa, te prometo que para que no me veas me pongo debajo de la cama, ¿vale? Sí, y luego me voy. Ah, bueno, no estoy en la casa, mejor me voy. Bueno, así mismo me voy yo, pues, junto con, bueno, aquí mi jefe, Carlos Bonaparte, uh-huh, y Adriana Flora. Bueno, ya saben. Volvimos en la próxima semana. ¿Cómo? Y volvimos en la próxima semana. Ah, sí, claro, los oyentes te escucharon, pero yo no te escuché, disculpa. Sí, volvimos en la próxima semana. Que tengan una semana bonita. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mm-hmm.